Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Saludos. Un día más con vosotros. El saludo de Jesús Hurtado, desde Fantastic. Bueno, pues hoy hemos preparado una sesión que seguro va a ser de tu agrado. Vamos a tener muy buena música, como siempre. Soul, funk, disco, un poquito de house. En definitiva, esos temas fantásticos que puedes oír exclusivamente aquí, en esta radio. Tendremos protagonistas del soul, como Temptations. Tendremos música nueva con Francesco Rossi. Te va a gustar un tema titulado Paper Aeroplane. Tenemos a Kimbra, que está sonando mucho con Settle Down. O Timmy Vegas y Kerry Davis con Get Yourself Together. Está sonando a rabiar. Buenos y grandes temas que hemos preparado para ti. Así que, amigos, sin más dilación, comenzamos Fantastic, un programa más. Menudo comienzo. Mark Knight and Frank Yenda, el hombre de la cara roja. The man with the red face. Te va a encantar. Es la versión maxi. Mark Knight, Funk Agenda, Man with the Red Face. Tenemos muy buena música preparada para ti, toda mezcladita. Hemos traído nuestra cajita musical hoy repleta de cosas interesantes. Temas fantásticos. Para que no pares de moverte. Ya sabes, sintoniza bien el programa. Dale caña a tus auriculares. Porque empiezan a sonar temas impresionantes. Si no, fíjate en esto. Independent woman. I'm out of here. Suena bien, ¿verdad? Miguel Mix Does Think. Particularmente es un tema que me agrada. Tiene su ritmito, su base funky. Y sobre todo se está bailando muy bien. Miguel Mix Does Thing. Estás oyendo Fantastic, con temas de actualidad, temas remezclados, los mejores éxitos. Me encanta esto. Timmy Vegas y Kerry Davis, Get Yourself Together. Menudo bajo, amigo. Everybody Get Up, Everybody Get Crazy, Timmy Vegas con Kerry Davis, Get Yourself Together, Together. Bueno, pues continuamos con los mejores temas en Fantastic. Te acompaña a tu amigo Jesús Hurtado. Seguimos en la onda, seguimos on the beat. No pasando de más de 125 beats, que es lo general en estos días, en las mejores pistas de baile. Can you feel it? Everybody that's on the dance floor, I want you to put your hands together. Now move on. ¡Qué bueno es esto! Todo un remember de los 70, que se remezcló en los 80 y se baila en la actualidad. But then Can you feel it? You gotta ride it, baby. Yeah. Feels good to me. I know you feel it. Uh-huh. Michelle, Get You Bad Burning. Sonó en los 70, se remezcló en los 80 y en la actualidad sigue sonando con la misma calidad. Un temazo, amigo. Y para no perder la onda con el Soul Dynamic, Soul Explosion, o como se les llamaba a finales de los 70, con el sonido Tan La Matown, Berry Gordy Jr., su productor y ejecutor de la mejor música negra de los 70. Ladies and gentlemen, amigos de Fantastic, con todos vosotros, con todos ustedes, Temptations. Papa was a Rolling Stone. Y es que papá fue un bala perdida. We'll be right back. Temptations, Papa Was a Rolling Stone, clásico de los 70. Aquellos Temptations con su voz inconfundible de Dennis Edwards, batería, percusionista, bajista también. Una banda que influyó en otras tantas de color. Una megabanda que miraban siempre su puesta en escena, su vestuario, pantalones de campana, chaquetas abiertas, lentejuelas y sobre todo la coreografía. Reyes del Soul Dynamic, que también tienen espacio y tiempo en Fantastic. Temas del ayer, mezclados con los temas de hoy. Tu mejor música. Fantastic. Y atención a lo que llega, sonando mucho en estos días. Tracy Hamblin, clásico también de los 80. Never too much. Thousand. ¡Wow! Vaya voz, ¿eh? Recuerda su nombre, Tracy Hamlin, clásico, clásico, clásico de los 80. Nunca más, Never Too Much. Lo hemos oído en voces como Luther Vandross, Teddy Pendergrass también hizo una versión especial. Y los temas de los 80 y de los 90 que salen en sampler por un tubo, amigo, y que se bailan actualmente, y que nosotros en Fantastic te lo pinchamos. De esta manera, G. Paul Gatto, Different Folks. Con un poquito de sampler de James Brown, el padrino del soul, y la versión dub de G. Paul Gatto, Different Folks. Atravesamos ya nuestro tiempo, nuestro último cuarto de hora de Fantastic, en el que tenemos temas preparados que van a ser de tu agrado. Esto que empieza a sonar es lo nuevo de Francesco Rossi. Aeroplano de papel. Paper Airplane. We'll be right back. curioso, productor italiano, afincado en Nueva York. Produce muchos temas junto a Joe Negro. Y bueno, sus temas ahí están, en listas. Esto es lo nuevo de él. Francesco Rossi. Paper Airplane. Mezclamos la música que a ti te gusta, amigo, amiga, para que disfrutes en Fantastic. Con temas del ayer, temas nuevos, remezclas especiales y sobre todo y especialmente, la mejor música. Apuramos la recta final con sampler de los Delegation. Cómo me gusta este tema, amigo. Ellos son Black Crown and Vega. We live together. No sé por qué, pero en la percusión, en el fondo de esta canción, aparte del sampler de los Delegation, de ese trío inglés, que hizo delicias a mitad de los 80 y comienzo de los 90 en el sonido más popular y funky. En ese fondo musical de este tema, en la producción, me recuerda al viejo Giorgio Moroder. Bueno, pues muy poquito queda para finalizar nuestro programa. Y lo hacemos con Kimbra, la compañera de Gautier el año pasado. Qué exitazo con Somebody. Pues aquí tienes en solitario a Kimbra. Settle Down, te va a gustar. Bueno amigos, es hora de ir despidiendo, de coger nuestras carpetas, nuestra música y de emplazaros en un próximo programa de Fantastic. Te acompañó Jesús Hurtado. Esto fue Fantastic. Te espero próximamente en una nueva entrega. Saludos, adiós. I don't need to run.